Pero lo más importante no, ¿no? Bueno. Si tenés entre 59. Sí. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 14 de julio, 2:45. Vamos a pasar un tiempo. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Ahí hice una pausa. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo, pero lo más especial, un tiempo. ¿Por qué? Sí, digo sí. Pero lo más importante, un tiempo. No. ¿Y un tiempo? Muy especial delante del. Ahí está. Vamos a disfrutar desde ahí. Así. Si tenés más de 50. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 14 de julio, 12:45. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Si tenés más de 59 años. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita el sábado 14 de julio, 12:45. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Y un tiempo muy especial. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo muy especial delante de la presencia de Dios. Y un tiempo muy especial delante de la presencia de nuestro Señor. Nuestro Señor. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. No estoy haciendo la pausa, estoy diciendo todo junto. Pero para pronunciar bien, pa. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo, pero lo más especial. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo muy especial delante de la presencia de nuestro Señor. Estoy mirando la luz, ¿eh? No. No lo miré a Matías, estoy re encandilada y tengo la luz así, no veo nada. No me di cuenta, lo hice inconsciente porque no estoy mirando. Ahí. Vamos. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Lo volví a hacer la pausa. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Pero lo más especial. Y un tiempo especial. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo especial delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo. No. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo. Charlas, compañerismo y un tiempo especial delante de la presencia de nuestro Señor. No te olvides. ¿No? No, no me doy cuenta, porque estoy diciendo todo fuerte. Vamos a disfrutar de un momento. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Y un tiempo especial delante de la presencia de nuestro Señor. No me mires a mí. No te olvides, no me acuerdo qué decía. No te olvides. ¿Lo puedes enganchar ahora? Ah. Y vamos a disfrutar de un rico. Y vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo especial. Charlas. De nuestro Señor. No te olvides de invitar. Bueno. Y vamos a. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo especial delante de la. Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo especial delante de la presencia. ¿No? Me reduelen las orejas ya. Vamos a disfrutar. ¿Ranco? Vamos a disfrutar de un rico almuerzo, charlas, compañerismo y un tiempo especial delante de la presencia de nuestro Señor. No te pierdas la oportunidad de invitar a todos tus amigos. De nuevo.